Miércoles 15 de diciembre. La caída de Giesi. Es difícil comprender, desde nuestra perspectiva hoy, por qué los personajes de la Biblia a veces cometieron errores, en especial frente a tantos eventos milagrosos. La increíble curación de Naamán sucedió delante de Giesi. Él no solo vio el poder de Dios, sino también las acciones de su amo, que rehusó recibir dinero del capitán. Uno pensaría que eso habría sido suficiente para humillarlo delante de Dios y del hombre, pero aparentemente no fue así. Escucha Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 20 al 27. ¿De qué modo racionalizó Giesi sus acciones, por lo menos al comienzo? ¿Qué elementos de nacionalismo o prejuicio étnico se insinúa en los pensamientos de Giesi? Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: «He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa». Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: «¿Va todo bien?». Y él dijo: «Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos». Dijo Naamán: «Te ruego que tomes dos talentos». Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y los puso todos a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: «¿De dónde vienes, Giesi?». Y él le dijo: «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Él entonces le dijo: «¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La Biblia tiene advertencias contra el amor al dinero y el peligro de las posesiones terrenales, y no están dirigidas solo a los ricos. El problema no es la cantidad de posesiones materiales que tengamos, sino nuestra actitud hacia ellas. Continuamente tenemos que batallar contra la avaricia y cuidar nuestros pensamientos acerca de nuestras posesiones y entregarlos a Dios. Podemos mantenerlos en perspectiva si damos en forma consistente no solo posesiones materiales, sino también tiempo. El amor a las cosas materiales nos ciega a nuestra verdadera misión y propósito en la vida, y al fin puede causar nuestra ruina eterna. Es extraño que Giesi jurara para sus adentros por el Dios viviente y luego saliera para engañar. ¿Creería él que Dios no lo veía? ¿Qué testimonio es este del poder de nuestros propios corazones corruptos para engañarnos? Naamán fue muy generoso al darle a Giesi sus regalos, pero probablemente quedó con algunas preguntas, especialmente al regresar los dos siervos e informarle de la extraña conducta de Giesi. Este permitió que su codicia interfiriera con el testimonio que Eliseo quería darle al nuevo converso. Al fin, el mismo Dios que realizó el milagro reveló a Eliseo la verdad de lo hecho por Giesi, Y en ese instante, el ministerio y la vida del siervo quedaron arruinados. Es muy fácil subestimar el dominio que el amor al dinero tiene sobre nosotros. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. ¿Qué ejemplos de la historia bíblica y de la secular puedes recordar en que el dinero llevó a alguien a la ruina? ¿Cómo podemos protegernos de lo que puede ser una tentación muy peligrosa?